La vela proyectaba una luz muy débil y mi primer pensamiento fue conseguir una mejor. La lámpara estaba encima de la mesa y la encendí. ¿Apagando la vela? Exactamente. Holmes no hizo más preguntas. Y Barker, después de mirarnos fijamente, a uno después de otro, como con expresión de desafío, y salió de la habitación. Hemos dado todos los pasos posibles, señora Douglas. Puede tener usted la seguridad de que nada se descuidará. Gasten todo lo que haya que gastar. Deseo que se lleven a cabo todos los esfuerzos imaginables. Quizá pueda usted decirnos algo que sirva para arrojar luz sobre el problema. Me temo que no, pero lo que yo sé está a su disposición. Cecil Berker nos ha dicho que usted no tuvo ocasión de ver... En otros términos, que usted no entró en el cuarto donde ocurrió la tragedia. No, me hizo retroceder escalera arriba, suplicándome que regrese a mi habitación. Eso mismo. Usted había oído la detonación y había bajado enseguida. Así es. Me eché encima la bata y bajé.